¿Algún pedido formal? Sí, esto, lo lamentable también de toda esta situación, como esto fue en un fin de semana largo y demás, nosotros nos enteramos también, como la mayoría, por los medios, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es en un pedido de informes, no, perdón, en un proyecto de declaración donde repudiemos este hecho. Yo voy a conversar con el resto de mis colegas de la Comisión de Derechos Humanos para ver si esto amerita también el pedido de renuncia del ministro. También se va a hacer una carta formal al ministerio, no solo el proyecto de declaración. Y también lo que vamos a hacer es influir en el Senado, es decir, conversar con nuestros colegas los senadores para que no vuelvan a cometer el error que se cometió a principio de este año, que fue cuando se les dio el ascenso fundamentalmente a Cardoso, que Claro. participó junto con Olivera en la represión en la provincia de San Juan. Diputada Marcela Bordenave, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Tenga buen día. Patricio Vergara, que nos denunció por la huelga de hambre. Compensarlos en un momento y compensarse, como pasó con Miguel Aguirre, las 2 horas, el ritmo de la vida, digamos. Entonces, la situación es sumamente delicada, y por eso creo que no se entiende que el Ejecutivo siga dilatando este tema, haciendo que asuma responsabilidades, porque para algún sector de la opinión pública puede crear la impresión de que el Ejecutivo está trabajando para que el tema se resuelva. Ahora, si la forma de trabajar es esta, yo sinceramente no lo entiendo. Por eso que no se percibe toda la vida la voluntad política del Ejecutivo de resolver la situación de los presos de la tablada, y en esta opción que el Ejecutivo tiene de respetar la ley o matar a los presos de la tablada, hasta ahora pareciera optar por la segunda opción, y esto es realmente preocupante. Adrián Wittenberg, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias. Tenga buen día. El abogado Eduardo Barcesat. ¿Qué tal, Barcesat? Buenos días. ¿Cómo les va? Usted hizo una presentación en contra del presidente, ¿no? El presidente, los ministros del gabinete, el jefe del gabinete, los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Nación y la cabeza del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, por situación de abandono de personas. En concurso con la ley de violación de los deberes de funcionario público. ¿En qué jugada va a recasar? Esto por el sorteo le corresponde al jugador, la autora Sabine de Cubrida, que inmediatamente nos ha citado para la primera de ley, a fin de ratificar la denuncia y aportar todos los elementos que la hubo en nuestro favor, ¿no? Doctor Eduardo Barcesat, buenos días, acá de Rubén, te lo saluda. Buen día. ¿Podría explicar para que puedan entender los oyentes a qué punto se refiere, a qué aspecto se refiere usted cuando denuncia abandono de persona? Bueno, el gobierno ha colocado la situación de abandono, primero abandono jurídico, porque las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un dictamen de noviembre del 1997 no han sido cumplidas. Las tres recomendaciones, solamente diría, y no por mérito del gobierno, se develó o se cumplimentó uno de los puntos. El primer punto de esas resoluciones era la suerte de los que habían sido rendidos con vida tras el levantamiento de la tablada y que luego no aparecieron, ni siquiera en algunos casos, sus cadáveres. En este caso se identificaron algunos de los cadáveres. Mucho tiempo después. Que están exactamente de 1989, estaban pendientes de reconocimiento. Pero eso no significó que se esclareciera quiénes fueron los responsables de las muertes o de las desapariciones. El segundo punto era la reforma de la ley de defensa de la democracia, a modo de introducir la garantía de la doble instancia exigida por la Convención Americana de Derechos Humanos, que recordemos, la Argentina ratificó en el año 1984 y en 1994 incorporó con cláusula, con jerarquía y rango constitucional, ¿no? Y el tercer punto era precisamente la reparación de las víctimas de estas deficiencias del proceso judiciario, debiendo entenderse que el primer requisito de esa reparación era la libertad de los detenidos, juzgados bajo un sistema irregular y con cientos de deficiencias que fueron señaladas durante el proceso y que afortunadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no digo que haya recogido todas, pero la gran mayoría de ellas sí están volcadas en su dictamen, ¿no? Ahora, el gobierno no cumplió ni con ninguna de estas recomendaciones. Con ninguno de estos requisitos, y se llena la boca diciendo que está preocupado, que no salió la ley, que esto, lo otro, no. Esto es una hipocresía inmensa, y creo que hay que ponerle el nombre que tiene. Esto es una fujimorización del poder, porque fue Fujimori el que dijo, por supuesto con la brutalidad que lo caracterizaba, que dijo que solamente se cumplirían en Perú las resoluciones y recomendaciones que fueran acordes al sentido de las medidas de gobierno. Es decir, que si las resoluciones eran adversas a su gobierno o no correspondía a la política de Fujimori, esas resoluciones no se cumplían, ¿no? Bueno, acá no se llega a este extremo, pero se llega a algo peor, que es decir, queremos que se cumpla, estamos preocupados por el incumplimiento de la... Y los que lo dicen son los que tienen que hacerlo cumplir, ¿no? Claro. Esto es lo que el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, se está golpeando el pecho diciendo no se está cumpliendo con la resolución. Bueno, si él es el ministro de Justicia, lo menos que puede hacer un hombre con una cierta decencia es renunciar al cargo si está viendo que no puede hacer cumplir las disposiciones de los tratados internacionales que con rango, vuelvo a decir, de cláusula constitucional ha ratificado la Nación Argentina, ¿no? Doctor Barcesat, de todas formas, y esto se lo pregunto específicamente porque por ahí por lo que se escucha en diferentes radios, por ahí lo que dicen incluso algunos políticos con cierta responsabilidad respecto a esto, tergiversan un poco los términos, ¿no? Y no los usan técnicamente. Mi pregunta es, si la Corte resuelve sobre la revisión de las penas, ¿qué diferencias habría o qué similitudes habría con lo que está recomendando la CID? Bueno, el tema es el siguiente. La Corte Suprema de Justicia fue la primera convocada a reparar el injusto, porque a poco de conocerse el dictamen y visto que el Poder Ejecutivo no disponía de la inmediata libertad, sea vía indulto, sea vía decreto de conmutación de pena, no resolvía ese tema. Se planteó un habeas corpus en inicios del año 1998, radicado ante la Corte Suprema, y que la Corte desestimó. Es decir, ya en el año 1998 había dicho que no al cumplimiento, y ahí revirtió su doctrina hasta el caso este de la tablada. La Corte decía siempre que las recomendaciones debían ser cumplidas por la nación argentina porque integraba un sistema regional. A partir del 98, y en el caso Abela, que era el nombre del primero de los inculpados de la tablada, dijo que las recomendaciones no eran vinculantes, que solamente las decisiones de la Corte Suprema, es decir, de la Corte Interamericana, perdón. De modo que lo que estaba reclamando indirectamente era que el caso fuera llevado de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana, es decir, que transcurrieran otros 2, 3 o 4 años, que es lo que mínimamente insume un procedimiento de esta naturaleza, para que recién, si la Corte convalidaba el criterio de la Comisión, entonces sí sería vinculante y, bueno, el gobierno tendría que cumplirlo. Pero mientras tanto, le puso encima 4 años más en la mochila, ¿no? De la privación de libertad. Bueno, esto es lo que irrita, porque evidentemente el juego del gobierno argentino es el de imponerle a los familiares, a los letrados del caso de la tablada, que lleven el caso ante la Corte Interamericana para que, bueno, transcurrido, repito, un plazo mínimo como este que he estimado, entonces recién se pronuncie la Corte diciendo que en efecto hay violación de los derechos y garantías. Bueno, el sistema de la de esta doble actuación o dos organismos, primero comisión y luego corte, es para que no sea necesario excitar el mecanismo de la Corte cuando ya la comisión está diciendo acá hay lesiones objetivas al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Pero está visto que el gobierno argentino juega a esta prolongación y lo hace en base a un cálculo político muy mezquino, que es el de que, bueno, no hay simpatías en la opinión pública frente al hecho de la tablada. Y lo que estamos diciendo es, mire, eso no es lo que resolvió la comisión. La comisión no dijo si era simpático, antipático. Lo que está diciendo es que el principio de legalidad impone que el proceso judiciario se lleve bajo reglas determinadas de garantías. Esto es lo que impone el sistema interamericano. No una declaración de inocencia o culpabilidad determinada, sino un proceso judiciario con garantías de independencia e idoneidad, que es lo que ha faltado en este caso, ¿no? Una última pregunta, doctor. Ayer se conoció también que la Comisión Interamericana instó al gobierno a un plazo de 10 días, al gobierno porque tiene la comisión la facultad efectivamente de aconsejar a la Asamblea del OEA la aplicación de sanciones si sus resoluciones no son acatadas, ¿no? ¿Cuáles serían esas sanciones? ¿Qué tipo? Bueno, las sanciones pueden llegar a la expulsión del sistema interamericano, ¿no? Ajá. Y las otras son, bueno, condenas, son condenas simbólicas, por cierto, pero tienen un peso ante la opinión pública y un desprestigio. Si la nación argentina, por un lado, aparece en una especie de planograma de convenciones internacionales como un país que ha ratificado la inmensa mayoría de las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos, pero después hace pito catalán cuando llega el momento de cumplir las resoluciones de los organismos, y hace lo mismo que Fujimori, pero con estas diferencias de matices semánticos, como acabamos de analizar por las palabras del ministro de Justicia, ¿no? Doctor Eduardo Bortizat, muchas gracias por hasta la comunicación. Buen día. 88.7. Lamentablemente, tenemos que decir que el atentado... ...pena de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Es complicado, ¿no?, cuando se producen todo este tipo de confusiones y hay manejos de datos diversos por un lado y por el otro. ¿Esto cuánto tiene que ver con la negativa de las Fuerzas Armadas a presentar algún archivo de la dictadura militar, ¿no? Sí, sí, no solamente, digamos, en verdad, no solamente no colaboran, sino que además vienen buscando desde siempre ampararse en la impunidad. Quizás lo más irritativo es este discurso de decir que no existen elementos probatorios definitivos, y esto es la consecuencia de que se pararon todas las investigaciones a partir de la ley de obediencia debida. Claro. Digamos, se amparan en la ley de obediencia debida y luego dicen que no hay prueba. Si esto se hubiera seguido investigando, muchos de esta gente habría sido condenada por genocidio. Así que realmente esto es irritativo, es una mirada del mundo y de los hechos a contracara de la historia y de lo que está probado ya en el juicio en la Junta de los Comandantes cuando se habló de cómo había sido la metodología, ¿verdad? Uh-huh. Horacio Ravena, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Natalia? Bien, gracias. Digo, por ahí es esperable que este tipo de locuciones y esta actitud surja desde las Fuerzas Armadas. Lo que por ahí indigna más es que alguien perteneciente al poder político, como es el Ministro de Defensa, diga este tipo de cosas, ¿no? Que respalda los ascensos y que además resguarda, dicho entre comillas, a los nuevos egresados de los colegios del colegio militar sobre las calumnias que van a tener que soportar. Claro. Mire, yo no sé si usted recuerda, a los nuevos egresados nadie los calumnia. Lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas se reencuentren con la tradición de honor sanmartiniano y se alejen de los genocidas, asesinos, que tanto daño han hecho a la sociedad en su conjunto. Claro, porque también se mezclan, ¿no? Claro, por supuesto. Con los chicos no hay nada. Lo que nosotros cuestionamos es a aquellos que participaron en la represión ilegal y en un método que ya está aprobado y condenado por la justicia argentina. Los mismos que López Murphy está respaldando, ¿no? Claro. El tema, lo que yo le quería recordar, no sé si usted lo tiene presente o su audiencia, que el año pasado ya tuvimos en la Asamblea una dura discusión con el ministro, sí. Porque y en aquel momento tomó estado público. Tengo el recuerdo de que conversamos con ustedes. Uh-huh. El argumento de aquel momento, que es el de hoy, es: las Fuerzas Armadas soportan el ajuste, lo han aceptado, por lo tanto, tengo que apoyar a los comandantes que han hecho el ajuste, sí, y por lo tanto sí. Hay que darle aire y permitir que ellos asciendan a su gente, y su gente son estos que están acusados en la CONADEP, están nombrados, no han sido condenados en juicio, esto es cierto, pero no fueron condenados porque la ley de obediencia debida lo impidió. Sí. Lo que hizo la ley de obediencia debida, esto hay que recordarlo, supuso que todos habían cumplido órdenes, pero esto es una presunción solamente para evitar que sean condenados, pero el hecho criminal en sí mismo no desapareció. Uh-huh. Los excusó del cumplimiento de la pena. Este es el tema. No son inocentes. Uh-huh. ¿Entiende? Esta es la diferencia central. Usted y yo somos inocentes. Ellos no son inocentes, son culpables, eximidos por una ley que los excusó en virtud de argumentaciones políticas que se dieron en aquel momento. Hay que salvar la democracia y racionar el Estado si no hay un golpe. Entonces, con esa fundamentación se los excusó. Eso que ocurre, que esa discusión que tenemos el año pasado, se vuelve a repetir, parece que cíclicamente, cada año, cada fin de año, cuando se envían los pliegos. Ravena, también con lo que tiene que ver con el año pasado, después de la discusión, ¿no?, sobre los ascensos de los militares del año pasado, entre los que estaba Cardoso, sí. Saltó a la luz, ¿no?, más durante este año con la amistad o la participación que tuvo Cardoso también con el mayor Olivera en la detención y desaparición de personas en la provincia de San Juan. Y bueno, ahora viene otra vez el trámite en el Senado de la Nación, como ocurre siempre. ¿Qué se espera para eso? Mire, lo que nosotros hacemos como organización no gubernamental es reclamar, peticionar y denunciar, digamos. Este es nuestro límite. Hemos hecho un pedido a la comisión del Senado, de acuerdo del Senado, a ver si es recibida la Asamblea y podemos fundamentar nuevamente y aportar de toda la información y todas las líneas de razonamiento, fundamentalmente, uh-huh. que nosotros consideramos que deben ponderarse en el momento del análisis de estos uh-huh. de esta situación. Inclusive vamos a citar la legislación internacional, las recomendaciones de los organismos internacionales que le han recomendado reiteradamente desde hace años ya a la Argentina que excluya de la carrera militar y de los cargos políticos y de gobierno a todos aquellos que han participado y han tenido responsabilidad directa en los hechos ocurridos durante la dictadura militar. ¿Esta reunión con los senadores se va a llevar a cabo en el día de hoy? No, No, no, fue pedida ayer y estamos a la espera de una respuesta. Seguramente tomará estado público, seguramente será así, pero todavía no nos respondieron cuando la van a conceder. Horacio Ravena, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, ha sido un gusto, buenos días y hasta todo momento. Que tenga buen día. Adiós. Con Carlos el Perro Santillán, de la corriente clasista combativa, que estuvo apoyando a Castells y siguiendo el juicio. ¿Qué tal, Perro? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿no? Igualmente. ¿Cómo pudo, usted que estuvo ahí participando en las audiencias y siguiendo el caso, cómo lo pudo analizar el juicio? Bueno, este es un juicio parodia, realmente no tiene ningún tipo de asidero para dictar una condena. Lo que han hecho es justificar los 2 años preso de Castells con esta condena. Yo creo que, bueno, también ha quedado demostrado cómo actúa el poder económico, el poder de los monopolios, conjuntamente con la justicia y el gobierno. Fue una orden de Menem directamente cuando lo aprendieron a Castells. Y bueno, y un fiscal que tomó al pie de la letra esa orden y la llevó adelante, ¿no? Bueno, creo que hay que denunciar en todas partes esto de la condena, porque siento un precedente terrible. El que tiene hambre no puede pedir, que lo van a meter 2 años preso. Así que realmente nosotros creemos que, además de lo que anunció Moyano, nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes para que no se siga con esta situación, en medio de una situación, valga la redundancia, generalizada de hambre, ¿no? Así que por eso creemos que ha sido la finalización de este juicio ha consumado lo que ya estaba previsto desde un principio. Un juicio farsa para condenar casualmente a los que venían denunciando el hambre y solicitando que se diera algún tipo de respuesta, sobre todo para fiestas tan sensibles como las que aparecen a fin de año, ¿no? Castells, por pedir comida para una Navidad, fue metido preso 2 años. De alguna manera también tiene que ver, no sé, se me ocurre, ¿no?, con judicializar, ¿no?, las protestas sociales. Hay 2.500 dirigentes, más o menos, ¿no?, que se les abrieron causas por manifestaciones sociales. ¿Y esto podría sentar algún precedente de parte de la justicia para tener esa intención? Sí, nosotros creo que esa es la peor parte, que llevamos los 2.500 procesados que estamos en todo este tiempo por el reclamo social. Creo que el antecedente es muy grave, creo que es parte del sistema represivo que se usa para con los que estamos denunciando todo lo que pasa con este modelo y con este sistema que estamos viviendo, y bueno, creo que el antecedente es muy peligroso. Por eso creo que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que se apele, esto caiga, y además de eso, no se siga con las condenas. Y como tenemos pedido nosotros, el tema de la amnistía para todos los que estamos procesados, pedida directamente ahí en el Congreso para que los diputados traten eso, ¿no? Perro Santillán, buenos días. Natalia Rubio te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Por ahí, estando en vísperas de las fiestas, es interesante plantearse esto, ¿no? El gobierno está en este momento optimista por un blindaje que se recibiría a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario, que, según lo que dicen, va a dar cierta seguridad y cierta tranquilidad a los acreedores, ni siquiera a la gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Ahora, la pregunta es, después de estos 2 años de tranquilidad, ¿qué se espera? ¿Cómo? Después de estos 2 años de tranquilidad que daría el blindaje económico, ¿qué se espera para la Argentina, no? Claro, yo no sé si son 2 años de tranquilidad, porque como vos bien decís, esto lo único que hace es garantizar que se pague los terribles intereses que tiene la deuda externa. Creo que se va a seguir profundizando el ajuste, como ya lo están haciendo con las provincias, como lo que aceptaron los gobernadores de las provincias, que fue casualmente congelar su presupuesto por 5 años. Esto quiere decir que, bueno, no las provincias van a tener que sufrir todo este tiempo el no poder dar ningún tipo de solución ni a la educación, ni a la salud, ni a la seguridad, ni a los servicios, porque no se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo, y en provincias como la nuestra ni siquiera el crecimiento migratorio que tenemos de otros países, no se tiene en cuenta eso. Entonces lo que vamos a seguir sufriendo va a ser la gente, va a ser el argentino común y el trabajador, ¿no? Seguramente que van a venir nuevos intentos de ajuste sobre la cabeza de los trabajadores, y bueno, esto es lo que trae el blindaje del Fondo Monetario, inclusive el tema de las jubilaciones, el tema de las obras sociales, todo lo que se está viendo en este último tiempo como ajuste, y que realmente nosotros no lo aceptamos, porque creo que eso es someterse al chantaje de los usureros del mundo y de estos monopolios, que lo único que hacen es apretar, y el gobierno ceder en contra de la gente. Así que por eso nosotros de la corriente vamos a seguir luchando. Para esta Navidad vamos a solicitar alimentos. Si el gobierno no lo da a los supermercados, vamos a seguir nosotros denunciando el hambre y la miseria que está padeciendo la gente. Una última pregunta le hago, Santillán. Usted hacía alusión a la desregulación de las obras sociales y se ve una postura distinta entre lo que es la CGT oficial y la CGT disidente. ¿Cuál es la postura que toma en relación a esto la corriente? Sí, nosotros decimos que estamos contra la privatización de la salud. Por supuesto que hay algunos, como los de la CGT oficial, que le interesan solamente las cajas. Claro. Y nosotros decimos que, bueno, se tienen que democratizar las obras sociales también, para que se pueda mantener una obra social al servicio del trabajador. Pero esto no quiere decir la desregulación que se propone, para que vengan, igual que las AFJP, que vengan acá las empresas extranjeras a hacer el negocio de la salud con los trabajadores argentinos, ¿no? Una última pregunta le queríamos hacer, Santillán. ¿Cómo se ve desde allá, desde el norte del país, todos estos jueguitos políticos que se dan entre Chacho Álvarez, Rucauf y Domingo Cavallo, de que si entro al gobierno, no entro al gobierno, y todos estos tejes y manejes? Bueno, yo creo que esa es una cuestión de arreglo con los grandes intereses económicos extranjeros. Por eso el coqueteo, por eso toda esa pelea que la gente la mira y está harta de ver todo lo que hacen con Cavallo, con Chacho Álvarez y con todo lo que se prepara para un nuevo engaño en las elecciones a la gente que, bueno, que está desesperada. Por eso nosotros decimos que la única solución va a venir de la gente y de la lucha de la gente, de la lucha del pueblo. Carlos Perro Santillán, de la Corriente Clasista Combativa, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Apliqui de Guterman, que pertenece a la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Nos puede contar más o menos cómo ocurrió este hecho? El día 4 de diciembre por la tarde, los abogados creyentes de AMIA, de DAIA y de Familiares de las Víctimas del Atentado, conjuntamente con dos familiares, fueron a entrevistarse con diputados a la provincia de Buenos Aires, a La Plata, porque esos diputados están trabajando en este momento bastante para colaborar con la causa. De la legislatura se dirigieron a entrevistarse con Verón, y frente al Ministerio de Seguridad hay una carpa, por lo menos en aquel entonces estaba una carpa, donde manifestaban su malestar los sin gorra, que usted recién aclaró quiénes son. Los sin gorra generalmente propalan por parlantes cosas que molesten, digamos, a Verón, porque quieren aclarar su situación. Pero en el momento en que pasaban todo ese núcleo de personas, y yo creo que enterados de que se iba a hablar sobre la causa AMIA, comenzaron a pasar por el parlante un discurso en idioma extranjero. Uh-huh. Y luego se comprobó que eran palabras de Hitler. Realmente no sé si se va a hacer una demanda legal. Lo que queríamos hacer es la denuncia para que sepan que sectores marginados de la bonaerense continúan con su provocación de bastante mal gusto y de tono totalmente racista. ¿Habrá alguna presentación ante el Instituto contra la Discriminación? No, por el momento no sé, porque esto está en manos de los abogados creyentes. Uh-huh. Nosotros simplemente hemos dicho lo que pasó, hemos denunciado lo que pasó. Lo demás lo manejarán los abogados creyentes. Se entiende que claramente como un acto de provocación, ¿verdad? Un acto de provocación, de mal gusto, son actos a lo que nosotros, los familiares, a más de 6 años del atentado, estamos, es un decir, estamos acostumbrados, nos uh-huh. sigue molestando. Pero realmente lo que queremos hacer ver es que hay un sector de la policía bonaerense que realmente está mal con nosotros, es un sector que debe ser sacado del resto de la policía, que quiere hacer méritos y colaborar para el esclarecimiento del atentado. Uh-huh. Más teniendo en cuenta que algunos sectores de esta policía bonaerense estaban involucrados, ¿no?, en el atentado. Están involucrados, son, no tenemos a toda la conexión local, uh-huh. pero hay una parte de ellos que en el mes de abril va a ser llevado a juicio oral y público, como ser el comisario Rivelli y el ex comisario Rivelli y otros policías de la bonaerense, juntamente con Tereldín, que tuvo que ver con la compra y la manipulación de la Traffic, que fue usada como coche bomba. ¿Habría alguna relación entre estos puestos, los Singorra y Rivelli? Suponemos que sí.